provocarme la felicidad sin imaginarte. Que dejas a un corazón navegando en la soledad. Fue tuya la decisión y yo la tengo que aceptar. Me marcharé sabiendo que todo lo que pude te entregué. Con la conciencia tranquila siempre te fui fiel, nunca te fallé. Pero al final no importa, esta vez lo gané. Me marcharé, sé que aunque pasen mil años te recordaré. Volver a ser amigos con el tiempo tal vez ahora no puede ser. Porque me parte el alma el no poderte entender. Espero que comprendas este sentimiento. Te deseo lo mejor aunque muero por dentro. Pero no eres para mí. Thank you.